barrio y Lizardo Urtillo en Barranquilla. Te ha puesto rabiosa, te ha puesto celosa, esta que es un roce, no sé qué será. Te ha puesto rabiosa, te ha puesto celosa, esta que es un roce, no sé qué será. Cuando saco por la tarde y llego por la mañana, mi mujer tiene un detalle que siempre la encuentro brava. Yo llego con mis traguitos, siempre mi vida es sabrosa. Ella me dice, mami, ya viene donde la otra. Me tira la escoba, me tira los platos, me tira un cuchillo, me tira un zapato. Yo quisiera pegarle tu buen cocotazo, mejor la acaricio, la beso y la abrazo. Yo quisiera pegarle tu buen cocotazo, mejor la acaricio, la beso y la abrazo. Me dice, viejo perro, yo me quedo callado. Me dice, viejo perro, yo me quedo callado. Ay, me dice, perro viejo, y pa' yo no pegarle mi pato callado. Ay, me dice, perro viejo, y pa' yo no pegarle mi pato callado. Que me grite de todo, todo lo que ella quiera. Que me grite de todo, todo lo que ella quiera. Pero el día que me saque la chispa, yo puedo prender la oreja ahí. Para el niño Movilla, Melissa y Catalina Mendoza en Zapallán. Nayí Araba y Manuel María Andrade en Chibolo, amigo mío. Te ha puesto rabiosa, te ha puesto celosa, esta que es un roce y no sé qué será. Te ha puesto rabiosa, te ha puesto celosa, esta que es un roce y no sé qué será. Cuando salgo por la tarde y llego por la mañana, mi mujer tiene un detalle que siempre la encuentro brava. Yo llego con mis traguitos, siempre mi vida es sabrosa. Ella me dice, matito, ya viene donde la otra. Me tira la escoba, me tira los platos, me tira un cuchillo, me tira un zapato. Me tira la escoba, me tira los platos, me tira un cuchillo, me tira un zapato. Yo quisiera pegarle a tu buen cocotazo, mejor la acaricio, la beso y la abrazo. Yo quisiera pegarle su buen cocotazo, mejor la acaricio, la beso y la abrazo. Me dice, viejo perro, yo me quedo callado. Me dice, viejo perro, yo me quedo callado. Ay, me dice, perro viejo, y pa' yo no pegarle mi paso callado. Ay, me dice, perro viejo, y pa' yo no pegarle mi paso callado. Que me grite de todo, todo lo que ella quiera. Que me grite de todo, todo lo que ella quiera. Pero el día que me saque la chispa, yo puedo prender la oreja ahí. Que me grite de todo, todo lo que ella quiera. Que me grite de todo, todo lo que ella quiera. Pero el día que me saque la chispa, yo puedo prender la oreja ahí.